I'll tell you boys is how it's gotta be. Well, I just say cool, cool, cool. That's the number one rule. Here's what you gotta do. You gotta dig the wall. You gotta have the tone. You gotta get that swing. You gotta have me. You gotta dig the wall. You gotta get that tone. You gotta get that swing. You gotta listen to me. Hey. Kasi dira gorrikan Euskal jendeari izutzeko asmotan Terrorismoa beraiek sortzen dute Aldezarreko kale guztietatik Iskin baten ondoan dago zauritu bat Egoera larriko momentu batean Kezko botea gautitit uste aurrean Minutuak pasatuz doaz abiadan Benetako tiro bat bota dute aidean Lagunari laguntzen nengoen momentuan Bat batean abiadan koan aiziztu bizian Koktel bakautiaz goruntz aurrean Argi eta garbi eduki ideia Borroka ikiterako orduan Koktel Molotov Top five. todas las noticias en ¿Dónde está mi bazota? Además con un disco y bueno, pues a ver si os podemos ver por aquí por el norte. El disco se va a llamar Eclipse y van a volver todos los componentes. La formación original, ¿no? Toda la formación original. Ahí más un guitarrista, mirado. No lo otro, sé. Son los cuatro de toda la vida, más un guitarrista más. Bien. Pues nada, ahí está TNT con una canción llamada Cucarachas. Escuchadla. Bueno, más noticias. Tenemos otra noticia que Airbag, una banda que pusimos, si no me equivoco, el viernes pasado, sí, saca disco. Se llama Alto Disco, o Alto Disco, no sé qué es. Alto Disco, sí. Alto Disco o Disco Alto. Sí, vamos. Bueno, nada, y eso, y saca un nuevo disco y hay un adelanto, creo, en MySpace. Y que a partir de, creo que un par de semanas así, ya se puede encargar el disco, ¿no? Ya va a estar en las tiendas, ahora se bien. Podía encargar al sello directamente. Al sello. Pues y en bien. YouTube hay un videoclip y tal. Bien, pues os pasáis un ratejo y les veis a los Airbag, que siempre se ocurran bastante. Pues eso, a ver si hacen gira. A ver si pasan. Noticias de TDK. Parece que tenemos noticias de TDK porque van a... Terrorismo, destrucción y caos. Terrorismo, destrucción y caos van a sacar un nuevo disco y además han cambiado de guitarrista. Tenían, bueno, cuando volvieron ya tenían a J. Siemens y ahora tienen a otro que no me acuerdo cómo se llamaba, espera. Se llama Ricardo Delgado y viene de los ex Fast Food. Así que nada, pues ahí tenéis, esperemos verles también a estos. Con toque electrónico también, como... No, TDK. Lo anterior que sacaron fue con toque electrónico. Bien. Ahí queda el dato. Esperemos que, yo qué sé, que sea un buen disco. Pues sí. Y por último, para finalizar la sección de Bazoca semanal, comentar que la nueva película que hicieron sobre Joe Strummer, sobre la vida de él, que se llama The Future Is Unwritten, que entre otros participaban, yo tengo un inglés cojonudo, que entre otros participaban Bono y gente así un poco conocidilla y tal, hablando sobre lo que sabían ellos de Strummer y de los Clash y tal. Se retrasa, parece ser, en las proyecciones españolas. Al final va a ser al 20 y pico de marzo, 24, ¿puede ser? No, marzo, no se sabe la fecha. ¿Ah, no se sabe la fecha? Vaya. No sé por qué que es el 24. Igual cuela, igual es el 20 y pico de marzo. Pues igual es el 24 y qué de puta madre. Pues eso, que se retrasa marzo, pero que ya debe haber alguna versión por ahí, por internet, ¿no? Sí, ya rulando. En internet. Bueno, rulando. Esperáis. En inglés, pero no en castellano. En inglés sí, en inglés están desde hace casi un año, no, un año no, pero hace un par de meses o tres yo ya la bajé en internet. Yo quiero comentar que ayer mismo descubrí a unos imitadores de los Clash japoneses que se llaman los Strummers y no hacen versiones, hacen canciones propias y eso, y están de puta madre. Ya pondré en la radio. Bien. Y ahora vamos con la agenda. ¿Qué tenemos para estos días? Agenda. Bueno, pues para estos días no hay mucha cosa, aunque bueno, hoy solo tenemos un concierto en Isarbels por 2 euros de unos chavales de Bilbao muy punkis, que sí. Son Sopa de Bilis, más Corte de Manga y Estricnina. Al que se aburra mucho hoy, pues que vaya y que vaya a bailar poco con los puro chavales punk. Puro punk. Con el punk. Pum por vena. Y... bueno, y mañana, día 9, tenemos una presentación del recopilatorio de Fragment de Materia más Atasco, más Noviembre. Pues son 5 euros y se regalará un CD, se regala un CD en el de Fragment Records. De Fragment Records, por supuesto, en el que se acaba. Ese es el sello hardcore, ¿no? Sí, el de aquel concierto que vas a abrir. Bien. Bueno, y mañana también el Gasteche de Leioa, el Dudondo, tocarán Loan, lo que estáis oyendo de fondo, con Asfixia y Pabellón 314, pues por 4 euritos. También tocará en las fiestas de Abadiño Banda Basotti. Oh, gran grupo, Banda Basotti. Muy bonito, a bailar. Directos un poquito desde Italia. ¿Qué más tenemos? Pues el día 14, jueves, tocan, como ya anunciamos, Queens of the Stone Age por 23 euros en la Rockstar Live de Baracaldo, pero ya no quedan entradas, entonces no sé si pondrán en taquilla o qué harán. Igual hay en taquilla. Yo tengo oído que están obligados a poner un X% sí. De las entradas en taquilla, pero eso no lo sé. Eso siempre he oído yo. A mí la verdad es que me ha extrañado que se hayan acabado tan rápido, pero bueno. No sé. Pues es que Madrid se vieron a agotar volado, entonces si estáis muy interesados, que están teniendo la gira, ¿no? Si estáis muy interesados podéis acampar en... Vayan a las 6 ahí. En el Megapark, en Decathlon, cogéis una tienda, dormís en el Decathlon y luego os compráis las entradas en el Pro Starlight. Es un planazo. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a poner una cancioncita o...? Sí, pone una cancioncita de Quetzal. ¿Cómo se llama? Everybody Knows That You Are In. Sí. ahí estaban los Queens of Stone Age, que os vais a tener que joder y no verles. Porque... sí, bueno. Aunque pongan, igual ponen taquilla y os podrán alegrar el día. Así que... sí, ya, bueno, decir estos que son también de salidos de Q's también. Todos menos el cantante, son de Q's. Y creo que se han ido yendo poco a poco. El cantante es el de Soundgarden, ¿no? ¿De Queens of Stone Age? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, pero no estoy seguro. Pues eso, se han ido yendo poco a poco y ahora mismo creo que solo queda uno en... de Q's, en Queens yo, of Stone Age. Yo la verdad es que no escucho Queens of Stone Age, la verdad no se parece mucho al sonido de Q's. No, verdad. No tiene nada que ver. Claro, no. Tampoco tiene que ser lo mismo. No, claro, ¿no? Que no, mucho, que mucho mejor, pero quiero decir que no se, me ha sorprendido de que todos sean o casi todos de Q's, porque no se parece nada, vamos. Sí, pues tiene un toque, no sé. Pero bueno. Pero yeah. ¿No ves que al salir de Q's tuvieron mazo grupos y pues en cada grupo hacían los que les salía del... ya, lo que les apetecía. En entonces momento, tenían Mondo Generator ahí para hacer hard rock, luego solo Barn para lucirse el cantante y pues Queens of Stone Age para hacer algo distinto, tío. Música... entonces ese es el rollo. De todos los rollos. Y ahora vamos a seguir poniendo un poquito de música, que es lo que nos toca siempre. Y toca el turno de las punkarradas, sí, de Uri. Voy a poner yo una punkarrada. No, una punkarrada bueno. No. Va a ser un grupo mediamente nuevo que ha salido ahora por Zaragoza, que se llaman Insomnio. Hacen un punk rock muy bonito. Zaragoza son. Luego va a haber más de Zaragoza. Luego habrá más de Zaragoza, claro. Sí, bueno, yo también he traído otras cosas de Zaragoza, igual, de estos, un par de grupitos nuevos. ¿Violadores vienen de Persa? No, no son W. Vienen de grupos anteriores como Quarte Rage, que eran otros que... wow, más originales. No, que empezaron haciendo versiones, creo, de Quarte Rage y acabaron haciendo cosas. Y demás grupos de Zaragoza y así, y han sacado ahora... un CD que ha tenido muy buena acogida y ha gustado mucho. Lo conocí hace un par de semanas y ¿pero son de ahora ese grupo? Sí, son de ahora. Momentos. Acaban de empezar y ya han sacado... es un CD y van a sacar ahora otro EP o así. Van metiendo prisa y caña. Joder, han empezado con fuerza, ¿no? Sí, han empezado y pon la canción. Parece un sonido sacado de hace... no sé, de los 90 o así. Un punk rock bastante guapo. Y como no me digas el nombre de la canción... Y esta canción se llama... canta en inglés, es... Dog Day, Dog Night. No. No, es que aquí... eso era Lucifer. Give Me the String o algo así. La 7 era del CD, así que... Walking on the String. Vale, Walking on the String. Joder, tío. Give Me the String. Tienes que poner el nombre del grupo antes de la canción, que si no me vuelvo loco. Ya, bueno, ya lo siento. Hay que facilitarle string, el trabajo a nuestro... String en francés es tanga. ¿No es cuerda? Sí. En tanga, en inglés es... cuerda, pero en francés es tanga, así que... ah, bien, pues andando el tanga. En el tanga. En tanga. Así que andando en tanga. A ver qué te parece. Venga. Into the heavens, that's when you walk the path. Pues me ha sorprendido gratamente. Sí, ya. Un punk rock rápido. Sí, a mí me ha gustado. Pensaba que iba a poner una pedazo punkarrada porque los componentes del grupo vienen de grupos bastante más punkis que estos y... Tú eres mazo punk, Uri. Aquí tenéis, hombre, yo mucho. Además, en el CD tiene la versión de Iggy Pop, Seek and Destroy, que también versionaba La Perrera. Sí, sí, la verdad es que a mí había momentos que me recordaban a los, incluso cuando había dos voces me recordaba a los Angry Shamans que pusimos. Sí, ya. De ese estilo. Y sí, además, luego ya cuando cambian el estribillo ya no, pero cuando están allá dos voces... Además pues, parece que es un grupo de hace 15 años. No parece así. Español, la verdad. Tampoco, son de Zaragoza y... Yo no sabía nada de ellos. Y del 2007. Habrá que investigarles un poquito. Y ponemos más música porque si no... Sí. Así que... Bueno, venga. Voy a poner un grupo de hardcore de Madrid que se llama Hypercore. Tú, no son de Madrid. Sí, son de Madrid. Son de Galicia. ¿Que son de Madrid? ¿Galiza? Tío. Son de Galicia. Mentira, es de Madrid. ¿Galiza es olvidado, tío? Es de Madrid. Son de Galicia. Son de Madrid, pero bueno. O por lo menos tienen algunas canciones en gallego. Ah, bueno, pero son de Madrid, tío. Te digo yo, en serio. Bueno. Que nacieron en 1993. Nacieron, en serio y tal. Claro, no te lo estoy diciendo bromas, tío. No sé, Yo no sé qué pensar. ¿Qué más da? Venga, suéltalo. Claro, da igual. ¿A qué le interesa? Escupe. Vale. Escupe. Nació en 1993 como quinteto y grabaron una demo que se llama que se llamaba Vértigo Caspo Glam. Joder. Vértigo Caspo Glam. Luego, unos años después, en 1996, ya como cuarteto, regrabaron editado por Potencial Hardcore en Madrid, Caldo Caldo Erótico Festivo. Erótico Festivo, eso es. Joder, todo el mundo edita con Potencial Hardcore. Sí. Y luego contra facilidades. Y luego en esos años ya pues tocaron con grupos como Social Distortion, que iba a traer un vinilo y al final lo ha traído, X Acto y Sin Dios, por ejemplo. Y luego ya pues Sin Dios, por ejemplo. Por ejemplo, pues, porque hay muchos. Y luego ya en 1998 editaron su segundo trabajo, Menaje Atroz, o no sé. A mí ese me parece un pedazo de CD bastante guapo. Y luego su último trabajo, ya no con Potencial Hardcore, sino con Sly Chorus, mal pronunciado, pero bueno, en agosto de 2001, que se llama Pierdo Luego Existo. Que de ese, sacado la canción, eso ¿no? es, que de ese disco es la canción que he traído, que se llama Super Marifiori. Este disco, bueno, aquí pone 15 temas de hardcore melódico, pero la verdad es que la canción que he traído yo no es muy melódica. No pero es bueno, nada melódica. Por eso, pues... Eso, bueno, un poco el cantante sí que es así. Sí, es muy... Sí, bueno. La etiquetilla, por ponerle alguna, ¿no? Sí, eso es. La capilla melódico, no melódico. Sí, luego se separaron en el 2005, hicieron un concierto especial en el que acabaron despelotados, que he visto fotos, y... No sé, Fini. Se le veía al pito al tío en la foto. Al el pito es lo más importante de todo el speech. Hombre, claro, joder. Joder, sí. No, me quedé mirando. Veo que yo quería haber ido informado. Parece sí, que yo hoy. Sí, tú, un folio entero, ¿eh? Joder. Un folio. Ha hecho los deberes. He hecho los deberes bien hoy. Hoy he tenido. ¿Han editado los deberes y todo? Ya, por eso es que he tenido tiempo esta semana y me lo he preparado un poquito. Joder, sí, necesitas. Ya has dejado de trabajar en la empresa de textiles. En la mina china. He dejado de trabajar. En la mina y mando unos días de vacaciones y he hecho para que aguante los pulmones para que se necesiten las vacaciones, ¿no? Eso es. Y entre rato y nada, pues por eso voy a poner la canción para que la oigan nuestros oyentes y oyentas, ¿no? Venga, ponla. Y oyontos. Venga. Y torontos. Y un pardo que me ha parecido que aquí había una referencia ilegal por lo de sí. Sigo siendo un, ¿cómo es? Un macarra, sigo siendo un hortera, ¿vale? Sí, bueno. Macarra, soy un hortera. Yo creo, es que está ahí las dos palabras juntas. Sí. Las letras será... están en clave de sol. De fa. Vale. De fa. Ya no. Supongo que sea coincidencia, ¿no? Creo que clave de guerra. Hoy. A mí me ha parecido. Alzamos nuestra voz. Joder. Me ha parecido. Haz tus botas y mata. Y bueno. Tirantes, botas. Y... Sí. Estábamos hablando del temazo de Reinci, por si alguien no se ha dado cuenta, tío. En clave de guerra, tío. Ah, yo no claro, me cuenta. Tío, yo joder, sí, tío. No estaba casi. Que no conocéis las raíces. ¿No escucháis Renci o qué? No. Luego habrá un niño reincidente. ¿Eh? Alguien va a soltar un niño reincidente. No. Oye, oye, oye. La mejor canción de la historia. ¡Hala! Va a venir. No podemos decir nada más. Buah. Hace tiempo que no hablábamos de reincidentes en el programa, ¿eh? Había que hacerlo. Hay que ir lanzando cebos para que la gente se enganche, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer el programa Calimochero ese? Hay que. Calimocho Fest. Hay que pensarlo ya. Hay que tener la fiesta Calimocho. Calimocho Fest. Calimocho Fest. Ahí estará. Eso ya pasó. Grupazos. Bueno, para acabar con el olor a Calimocho, os he traído un personaje mítico del punk y todo lo que conlleva. Nada más y nada menos que Johnny Thunders, el guitarrista de los New York Dolls, que la verdad es que a mí con los New York Dolls... Glam. Pues, sí, pero a mí los New York... Bueno, tanto glam como punk o... Sí, ya. Se les ha considerado de todo. A mí New York Dolls no es un grupo que todavía me guste demasiado, pero la verdad es que el Johnny Thunders es un tío que ha hecho distintos grupos y entre ellos los Heartbreakers, o sea, los rompecorazones. ¡Uy! Pero que en inglés suena mejor. La verdad es que es un grupo que está de puta madre. Yo tengo un disco llamado LAMF, LAMF, o algo como se quiera entender. Y la verdad es que tiene, no sé si tiene, no sé cuántas canciones tiene, pero tiene 15 o así. Y la verdad es que son buenas todas, menos dos o tres. Son un temazo tras otro y lo han considerado uno de los grandes discos del punk. Oye, los Rompecorazones era una serie que daban impresionante. En Televisión Española. En la 2. Todos los veranos. Yo estaba enganchado todos los veranos. Yo cuando era pequeño también me enganchaba. Yo no lo veía. Hace 10 años. Y yo veía la 6 de la 3, ¿no? Tío. Veías Popular. Sí, era Popular, buah. Tengo que contar una historia. Era ahí cotillos de un instituto. Era impresionante. Era una joya para la historia. ¿Os habéis dado cuenta que todas las series de la 3 las traducían al castellano como cosas de y algo más? Sí, es verdad. Cosas de casa, cosas de familia. Cosas de casa, las de no sé qué era. Yo no cosas me fijaba, de... ¿no? Sí. Ya, tampoco. Bueno, es que la de... Ahora ya no procede decirlo porque no te acuerdas de ninguna de esas series. Family Matters era así. O sea, era cosas de casa. Lo de... ¿Qué hacían eso? Steve Burkell era... Cosas de hermanas, cosas de gemelas, había también. Cosas de brujas. Cosas de brujas. Sabrina. Sabrina se llamaba Cosas de Brujas. Siempre era cosas de... Yo no entiendo, pues yo creo que el presidente o el encargado de la 3 era un listo y siempre lo traducía así. Un cabronazo. No sabría inglés y lo traducía a su bola. Es que son unos fachas. Vería un capítulo de la serie y... La 3, ya sabes, unos fachas. Los de Antena 3. Qué vergüenza. Bueno, pues... de fachas. Nos vamos a poner a Johnny Thunders, que... Bueno, los Heartbreakers, decir que estaba también, aparte de este mítico guitarrista de los New York Dolls, estaba Richard Hell, otro mito del punk, y bueno, luego también estuvo con otros grupos, con Sid Vicious y más gente. Bueno, y los Clash, en una de sus últimas canciones, que yo no he escuchado, que se llama City of Death, o algo así, se llama City of Death, debe hacerle un guiño a Johnny Thunders y tal, porque ya murió en el 91 de droga. Claro, por eso es uno de los mitos, ¿no? No, por eso uno de los personajes del punk siempre tiene que morir. Supongo porque estuvo metido en el inicio del punk y porque hizo grandes discos como la canción, grandes canciones. Claro, porque como tomaba droga hacía grandes canciones, ¿no? Sí, pues mira, escúchalo. Vale. Todo por mi cuenta, que se llama la canción All by Myself. Uy, todo alegre. Por la patria. Nosotros, All by Myself. Nosotros de mientras aquí estamos hablando de del arte de defecar y sí. Sí, pues puedes un día hacer el discurso que hiciste en el colegio sobre los retretes y eso. Ah, sí, el la echalde aquí. Haz un día especial sí, cagar. Es un día cagar y una hora y media hablando sobre la mierda. Y pones canciones bien. Como Iros todos a la mierda. Alguna Renzi también metemos. Me cago. Seguro que tienen. Alguna choronguillo. Que sea mierda la canción. Muchas. Hay un grupo que se llama. Un grupo que se llama Más Mierda. Más Media, Más Mierda. Bueno, pero un chiste de, es malísimo. Un chiste de comunicadores audiovisuales. Yo sí, lo hubiese pillado. Yo veo sí. Más mierda y más mierda con dos S's, tío. Ah, vale. Más mierda. Ay, que okay. Son es nazis. Que tú no eres un comunicador como yo. Mira, ve qué voz tiene. Escuchadle qué voz tiene. Más habla Uri. Pues es mejor que Iñaki Gabilondo. Aquí la mañana. No estamos para hablar de mierda. La opinión de estamos para hablar de Manolo Cabezabón. Algo muchísimo mejor, por supuesto. Y como ya prometí la semana pasada que iba a haber un especial de Manolo Cabezabón. A ver qué. Dicho y hecho. Aquí viene. Aquí viene. Que viene a toda hostia. Y voy a contar un poco la vida de Manolo Cabezabón mientras pago unas canciones suyas. Bien. Y vamos a empezar contando. Nace en Zaragoza Manolo. Hijo de... ¿Hace cuántos años? Hace muchos años, hace no sé cuántos. 40, por más de 42 o así. Tendrá un poco menos que tu viejo. Hace muchos años. Yo diría que 42. No sé, hace muchos años. No venía en la biografía. Su padre no lo he buscado. Igual no venía. Yo no lo miré hace un año y... Igual le damos un poco de ritmo porque si no estamos media hora con cada frase que voy a decir, se nos aterriza el programa. Sí, adelante. Sí. Aterriza. Adelante. Se nos aterriza el programa. Su padre es militar. Oh. Uy. Y de ahí frases tan célebres de Manolo Cazabolo como que sí, pero de cerveza. Del videojuego que tiene la web. ¿Su abuelo qué es? Militar. Está tan orgulloso que luchó la... Fumaba petas, fumaba petas. Sí, en el videojuego de Manolo Cabezabón era republicano. Fumaba era rojo. Petas, la abuela. Bueno, venga, lío. Os estoy liando. A los 14 años empieza a tocar la guitarra. Ahí en plan en el solo. Como Elvis, ¿no? Junta con los colegas. Sí, como Elvis. Le regalaron una guitarra. Como Jimmy Page, ahí, a los 14 años tocando la guitarra. Ahí, Manolo Cabezabón. Qué puto amo. Y graba su primera maqueta después, que se llama De Empalmada, de la que saca. ¿En qué año? ¿Eso qué año? No lo sé, 1994 puede ser. Joder, pues entonces ya tenía casi 30 años. Ya era un veterano. No, será más. No será puede ser igual, tan tarde. Será no antes. Ser tan tarde. No venía la web. Ya no cuando sé. Se pasó de moda el punk, no va a pesar. Igual. No sé, no creo que sea tan viejo, Uri. Sí, que es tan viejo, en serio. ¿Sí? Igual, es la, igual está la acabado el punk. No, que si Zay tenía 40 años. Acabado, sí, claro. No sé. Y saca 200 casetes que circulan por toda España, convirtiéndose en un éxito rotundo. Aplastante. En un éxito, digamos, anticomercial, porque no había así como... No estaba respaldado por ninguna casa ni nada, era una maqueta, evidentemente. Y había puesto él que se rulase ahí, el típico que se pone cópialo, rúlalo. Pues eso pone Manifa. Eso puede ser. Ahora lo pone todo el mundo, pero Manolo Cabezabón fue el primero. Manolo, el introductor fue él. Fue el first en ponerlo. También fue el primero first. Que puso CD No pagues más de 1000 pelas o algo así, ¿no? Manolo Cabezabón ha revolucionado el mercado español. Joder, ya vemos. Y la música. Joder, el mercado y todo. Sin duda. Después, al de pocos años, hace su primera gira llamada El Moco Amargo Tour 95-96. El que da 225 conciertos. ¡Hola! Creo que en solitario, creo. Claro, se supone. Se canta todo, hasta tenías del bolo. Sí. Propone alguna canción, ¿no? Y luego saca, espérate. ¡Déjale! ¡Coño! Vale. Tranquilo. ¡Qué ansias, colega! ¡Qué pesadez! Lo tengo aquí todo preparado y me lo intentan joder. ¡Joder! Y al de nada, el año siguiente saca el primer disco llamado Ya Era Hora, por cierto, escrito mal. Sí, era sí. Con H y ahora sin H. Pues no sé por qué. Porque es punk, tío. Es el espíritu del punk. Es un gran disco ese. Es el mejor CD. Es el mejor CD. Sí. Yo traigo un par de canciones de ellos, de él, bien. Que vamos a poner. Y vas a ponerlas, Igor. He traído a ver. La de Sid Vicious y la de la Tuna Punk. Así que ponlas, Igor. Venga, ahí va. Sid Vicious. Dale. Años que se murió la puta heroína, se nos lo llevó. Todo hubiera sido bastante distinto si hubiera mezclado agua cola con tinto y hubiera conocido el calimocho. Si sus vicios hubiera conocido el calimocho, no habría muerto de sobredosis. si Vicious hubiera conocido el calvocho, habría muerto de cirrosis. Hace algunos años que nos dejo, hace algunos años que si murió la puta heroína, se nos lo llevo. Pero hubiera sido bastante distinto si hubiera marchado con la cola con tinto y hubiera conocido al calimocho. Si ese vicio hubiera conocido al calimocho, no habría muerto de sobredosis. Si ese vicio hubiera conocido al calimocho, habría muerto de cirrosis. Y esta canción dedicada a Joseba Barañano, traído por Joseba Barañano, que seguro que no nos está viendo. Pero bueno, sí, seguro, bueno, que no. Seguro que no. Bueno, acabo examen. Y después, no nos va a oír nunca, déjale. Nunca nos irá. Igual ni sabe que tenemos el programa. Peor para él. Seguro que no. Seguro se estará perdiendo. Bueno. Y otra canción de este disco, pues la que he traído, Tuna Punk, que os he dicho antes que iba a poner, así que ponle igual. Este es un himno de todos los punkies, ¿no? Sí, es que sí. Venga, Tuna Punk. Dale, dale. Te marcha, no te enamores, con tal lava, tan imperdible que llevo en la chupa, es el recuerdo de algún follón. Si ves a los punkies pasar, no te enamores, con tal lava, si ves a los punkies pasar, con su vómito social. Pasan los punkies gritando, arrasando y cantando, vómito social. Toda la gente se aparta y mira diciendo que inmoralidad. Tiene un garito de degenerados, X y canutos, corren sin parar. Y en la ventana una mierda de cría, la muy gilipollas se me echa a llorar. Cuando los punkies nos vamos de marcha, no te enamores, tonta de lava. Tan imperdible que llevo en la chupa, es el recuerdo de algún follón. Si ves a los punkies pasar, no te enamores, tonta de lava. Si ves a los punkies pasar, con su vómito social. Supongo que los que no conocieseis, creo que nadie, que no conocéis a Mono Cabezabuelo, se habrá sorprendido gratamente. Sí, sí. Porque sí, es un gran cantautor. El sonido y la pedales como puños, sí, al cantar. La imperdible que llevo en mi chupa es un recuerdo de una movida, un ¿no? Un gran fogollón. Hace canciones populares, ahí las adapta y las hace. Tiene imperdibles, chupas de cuero. De hecho, en la web decía que. Es speedpunk, decía que era que él se consideraba como alguien que. Como un tío que siempre dice las cosas que todo el mundo piensa, pero no se atreve a decir. ¿Quién ha pensado alguna vez que militares son normales parásitos sociales? Todo el mundo lo hemos pensado. Militares. Todos lo hemos pensado, pero no nos atrevemos a decirlo. Como mogollón de cosas así. Y bueno, voy a seguir con la, con la historia o su biografía. Después de hacer este primer discazo, dice, no le gusta del todo y decide buscar una banda para darle un poco más de para que suene bien. Fondo, ¿no? Un poco mejor. Ya aquí se hizo famoso y aquí asco, sí, se empieza a hacer comercial, famoso. Manolo Cabezabolo y los que se van del bolo, que se llama así con su la banda. La banda. Y graba un nuevo disco que se llama La Nueva Mayoría, que en el que colabora MCD. MCD o lo que queda MCD, porque ya estamos hablando de... Alguien de MCD. Sí, alguno. Ya será la gente macarrada igual, ¿eh? ¿No? No sé. No sé. ¿Alguno? Da igual, aquí bueno, el centro es Manolo Cabezabuelo. O sea que... El centro aquí es el rey del punk y el speed. En 1998 se monta en el dólar, que es el nombre de su furgoneta. Sí, señor. ¡Qué persona! ¡Ay, la el dólar, bueno. Y realiza la gira llamada Equipo Fiestina Tour. ¿Qué? ¿No se ha oído? Dilo, por favor. La gira se llama Equipo Fiestina Tour. Fiestina es el festina de la época, sí, el ciclismo y todo eso. Pues en el concierto. Fiestina Tour. Uy, en el concierto, en el juego. Hay un póster en su cuarto que es una gira del 95. Pero habéis hablado que hay un juego, porque la gente igual no hay sabe. Un juego en la web. Si buscáis Manolo Cabezabuelo en Google y hay... luego vais a descargas en su web oficial, un videojuego que es una aventura gráfica de Manolo Cabezabuelo. Los grandes juegos españoles. Quiero saber quién ha hecho ese videojuego. Es del estilo del estilo de Pantera Rosa. No, es un poco del estilo de la Pantera las Rosa. Las gráficas del Monkey Island y todas estas. Ah, sí. Las de LucasArts. Ese estilo tiene un poco. Joder, pero es impresionante. Además es difícil. Una aventura gráfica. Yo cuando difícil. lo Joder, bueno, sí, a la primera sí. A la primera no te lo pasas ni de coña. Jugué el otro día justo y me lo pasé en... Ah, porque ya te acuerdas de cuatro cosas. Minutos, tío. Pero está guapo, está muy guapo. Es que es impresionante. O sea, yo cuando lo vi y las frases que dice... No creo que esta lefa, no lo ha revolucionado, no creo que esta lefa sirva para eso, ¿no? Y luego se encuentra un papel morado, como en su canción, y se pone un fiestón y se va solo a un bar. Y se pone con pastillas, cervezas. Y luego, hasta que de repente dices que está demasiado morado y se tiene que ir a casa. Hay una prueba especial en la que el cursor se convierte en una cerveza y lo tienes que llevar a modo de todo la casa sin que se caiga por el camino. Dice, estoy demasiado zorro y se va a casa. Y luego pota en la cama y... Sí, qué bueno es. Es que es impresionante. Todo lo que circula, todo lo que era la vida de Manolo Cazabuelo es... Y luego lo de los vecinos de Opus Dei, que entra y hace una fiesta dentro. Sí. Bueno, y todo... Bueno, es que es impresionante. ¿Cuántos juegos? Podemos contar todo el juego, pero vamos... Tenéis que... Hasta mañana. Os tenéis que descargarlo porque es una barbaridad. Sí, sí. Y por último se va al monte, Manolo Cazabuelo, en diciembre del 98, enero del 99, y hace uno de sus mejores discos en cuanto a calidad musical, no en cuanto a... originalidad. Ya, esto ya... Igual solo por la canción. Insuperable ya. Con Evaristo y con colaboraciones de Evaristo y Everpla, el disco que se llama Resina Guayajo. Y he traído de este disco, pues yo creo que es la mejor canción en cuanto a calidad de Manolo Cabezabuelo. La calidad, Resina Guayajo. Sí. Hasta buena la letra, incluso. Colabora, sí, por eso. Colabora Evaristo, yo creo que la haría Evaristo la letra. Bueno, no yo sé. Yo qué sé. Las canciones... Sí, como Evaristo me cae mal. Como Evaristo me cae mal, no me puedo admitir me eso. Me cae mal, pero ya, no sé. Puto Evaristo, hijo pero de bueno, puta. Pero bueno, la escucháis, yo creo que es la mejor, la canción con más calidad de todo. Calidad, vale, calidad, pero nunca superará. No, evidentemente, no va a superar ahora cancionazas como tú. Pero yo creo que al ser buena deja de ser buena. Yo cuando escucho Manolo Cazabuelo, lo que busco es mierda. Pero claro. Está bien buena. Esta canción, tío, está bien. Ponla, Igor. Venga. A ver. Sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crecer chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan a ser mayores con unas jeringuillas. Aquí es más fácil meterse en cuatro picos que hacerse unas bocatas de nocilla tan rico. La policía acordona la zona, esta noche redada para incautar la droga. Un traficante ha sido detenido por llevar gramo y medio de split en el bolsillo. Al pobre Carlos lo suben para arriba por menos de 2 gramos que pesaba la china. Y para colmo me chapas el bareto, quítate el uniforme, verás cómo te meto. Gordos esnifan cocaína porque así se lo exige su horario de oficina. Y luego aparte tienen la jovencita que sacan sus instintos más bajos y egoístas. Aquí las leyes las hacen a medida del que más peras tiene de los que están arriba. Y sin embargo, si estás con los de abajo te meten entre rejas, resina a guayajo. Resina guayajo. Resina guayajo. Resina agua. Evaristo y todo aquí, ¿eh? Ya, aquí toda la pena. Está en todos los lados. Está aquí todo, el completo. Los colegas. Está Edonon. Listo. Y después, otro nuevo disco, en 2001... que se llama La Odisea va despacio. 2001, sí. La Odisea va despacio se llama el disco. En una clara juego de palabras con La Odisea en el espacio. Digamos que lo de Manolo siempre han sido los juegos de palabras. Los juegos de palabra y poner nombres graciosos a todos. Con droga. Sí, ahí está lo guapo. Y añadir la droga siempre a todo. Es nuestro humor. Y luego dice la gente que le odia. Y es que no lo entiendo. Yo no entiendo. Yo soy un puto amo. Luego hablaremos de sus conciertos, pero. Luego hablaremos. No. Vamos a poner otra canción así un poco seguida. pero esta canción tiene una colaboración en este mención disco especial, con Fernando, el de Reincidentes. Esta canción, voy a contar la historia de esta canción. Llamad a Fernando y que nos la cuente. Yo hace 3 años creo que es cuando me bajé la discografía en la cabeza lo de internet. Y típico que, bueno, pues nada, escuchando algún disco, el primero, porque siempre es el más racista, de repente vi 2001 la visera del espacio y dije... Buah, a ver qué trae, no sé qué. Y no sé por qué puso la ida de pelota de un martes y 13. El nombre me llamó la atención. De repente la escucho y digo, hostias, tío, este es Fernando, Reincidentes. No puede ser. No puede ser Fernando. Buah, increíble. Porque hay que oír la canción y ver cómo Fernando Reincidentes, dice... paradigma de la revolución, el proletariado y todo esto, cómo se saca la yo careta. Pensaba, hace referencia a la droga y apología de la droga. Yo pensaba que esta canción era mazo vieja. Y ahora no, que dices no, 2001... Pues no es nada vieja. Bueno, pues, está claro que no es vieja. Pues, claro. pues es una patraña por parte de Fernando. Claro, Reincidentes. Claro, como Reincidentes. Vale, es que yo pensaba que era vieja no, y que antes hablaba de Speed y ahora soy una persona mejor que habla del comunismo y de la revolución. No, social. ahora o sea, soy una persona que habla de la dice revolución. Que esta canción es una auténtica declaración de una cosa no quita la otra. A ver, Reincidentes, ¿qué te pero es que también habla de la anarquía. Es ya, que, pero bueno, eso, todo junto, ponerla, escuchémosla. Escuchémosla. ¿Qué quieren los calimocheros? Escuchar esta joya. Escucharla. Esto quieren los calimocheros. Venga, para todos vosotros, calimocheros, ver, un beso. Venga, que lo escuchen el barato. Hace unos días a un tipo no paraba de hablar, decir una frase extraña: hay que organizar la anarquía. Era un líder sindical, pues a mi modo de ver, si organizas la anarquía, la eliminas subnormal. Pero déjame mil duros, que no tengo papillas. Aunque de aquí la ley es que sea consecuente y que no nos apliquen, no confundas a la gente. Seguirá muriendo de hambre, seguiremos esnifando, protestando y provocando a este puto montaje. Pues criticaremos nuestras fuerzas, que controlen nuestros pedos. Estaremos sobre suelos y os pondremos material. Tú te pudrirás frustrado, también me pudriré yo. He servido de instrumento a vuestros experimentos. Todo tipo de sustancias y las que haya por venir. Si puedo elegir algo, me quedo con el spin. Sé muy bien que contribuyo al nuevo orden mundial. Sé muy bien que contribuyo al nuevo orden fatal. A que gobierne el dinero, a que haya policía, se introduzcan en nuevas esquizofrenias, al total descontento, a la total decepción, a no dar otra salida que reventar mi cerebro. Cuando vengas a decirme que gasto mucho en minas, saber expresarme sin que cause confusión. Joder, vaya que con el espíritu, vosotros. Impresionante. Es, vamos, yo me voy a poner a reincidentes. ¿Qué ha dicho? Yo me voy a meter espíritu de... ahora mismísimo. Dirigiremos nuestros pedos o. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Ah, así. Nuestros pedos de. De beber. En sí, vez de dirigir como... la anarquía, ahora ha dicho: ya casi no quiero libertad de expresión. Sí, ha dicho, sí, que. Sí. De todo lo que queda por venir, si tengo que elegir algo, me quedo con el Speed. Pues, es la mejor frase de todo. Pues Fernando, sí, Fernando, sí, felicidades por esta canción. Felicidades, tío, por esta letra. Seguirán muriendo de hambre, seguiremos snifando. Refleja claramente espíritu revolucionario reciente. Sí, es un tipo comprometido con el mundo. Comprometido. Hace poco le vi. Bueno, hace poco. Hace 2-3 años le vi en el Sahara en un festival de cine que había por el Frente Polisario y no sé qué, en plan con la gente metiéndose coca. Está Fernando con una gordura ya de pues te dejas el Spitz, la coca, perdón, la coca no, somos el tomate del Puk aquí, ¿eh? Pues bueno, somos el tomate de reincidentes, no del Puk. Bueno, y voy a seguir, que ya queda poco ya para terminar el especial. Qué pena, todo se acaba, lo bueno. En 2004 coge Manolo, cabeza abuelo, coge las maletas se va a América. Un tour por las teches, ¿no? Y hace una gira por América, por los tres países: Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. De viaje. Y con después de esta gira saca un DVD que ha salido hace poco, ¿no? Sí. En 2007 sale. Acaba de salir mi cartel llamado The Last 3 Tour. Lo de 3 yo creo que irá porque va por 3 países. Pero no tiene mucha gracia eso, ¿no? The Last 3 Tour. Lastre. ¡Ah! Amigo, amigo. No pillaba el juego de palabras, tío. Es más listo Manolo Cazabolo que a tú. A ver, ¿qué esperabas de Manolo Cazabolo? Eso no una lo gira dice, sin gracia. No lo dice Manolo Cazabolo, lo dice Manuel Monzón, creo que es el nombre del manager. Uy. Creo que es el nombre. Que tiene mucho que hablar. Que luego hablaremos del manager. Tiene cojones que Manolo Cazabolo haya girado por América y esos países. Yo aquí. Pero yendo a Gasteches y vivía, no sé cómo viviría. ¿No? Viviría de puta madre. Hay un tráiler. Viviría en los Gasteches y así. Bueno, Gasteches, no te creas. Lo que sea hay, Squatters o como se llame. Hay un tráiler. Hay un tráiler en la web que podéis ver, que es un tráiler cojonudo porque no sale nada de vídeo, solo salen fotos. Ya, la verdad es que está bien hecho el tráiler. Salen fotos y empieza con el típico de lo de 20th Century Fox. Pero sí. En vez de eso sale película. La productora es No me cuentes películas. Una productora zaragozana. Dios mío. Por último, en 2007 sacas el último disco que has sacado, que lo puedes bajar desde internet, porque tuvo muchos problemas con las GAE para editarlo. Ninguna compañía se lo quería editar. Porque las GAE normal. Llamado Aversiones. Sí, Aversiones. Un pedazo, ¿no?, de CD. Y he traído una canción de esta que la voy a dedicar al antiguo grupo que creo que ya no es tan activo, llamado Orgasmo Punk. La canción es Paranoias. Ya volverán. Y están mazo paranoicos. Están paranoicos, sí. La verdad es que esta canción la tocaban ellos, por eso se la dedico. Y venga, ponla un poco, a ver. Paranoias en la vida nos obligan a dudar. Que es verdad, que es mentira, que es ficticio, que es real. Vamos volviendo locos con historias incoherentes. Desarrollamos el coco con los estupefacientes. Si es un flipper o es realidad, me da igual. Un mundo no me importa si confundo lo que es con lo que está. Lo que hay dentro de mi mente no tiene por qué ser real. Para el resto de la gente me siento bien y estoy mal. ¿Qué decirte? Tan real como el real, me da igual. Madre mía, yo no sabía si era Black Sabbath o Mago Cabeza. Yo no sabía. Hay momentos en la canción en que tan, es que hay dudas cuando yo no sabía. Manolo, no con la voz ya dices, joder, pero si es Black Sabbath. Es Black Sabbath. Sí, ¿no? Además, claro, sí, sí. A mí me ha metido doblada. Hasta que no me lo has dicho. Y bueno, aquí llega un poco el repaso, que igual esto hacemos una segunda parte porque da para rato este tema. Y tercera y cuarta y quinta. Porque... Y bueno, nos ha quedado el tintero comentar el conciertazo que di en el Bay to Rock 2007. Joder. Conciertazo. Wow. En el que la verdad ¿qué, es que yo tenía buen ayer fue parte del concierto. Sí, sí, yo tenía miedo a que no fuese el solo y fuese con un grupo, pero yo pensaba que iba a ser con un grupo y tenía expectativas. Yo me alivié cuando vi que fue el solo, dije, hoy me lo voy a pasar muy bien. Yo pensé, dije, buah, quiero verle con grupo, no sé qué, pero cuando le vi solo y le vi tocar la primera canción, dije, no, quiero verle solo. Fue recordar que tenía la guitarra desafinada completamente. A ver, desafinada es poco, es que estaba borrachísimo de haber bebido batido de chocolate con vino, ¿no? Recuerdo que te acercabas a las pantallas y en vez de parecer que estaba viendo una guitarra, parecía que había niñas gritando. Joder, me acuerdo, pero era horrible. Las quintas no las ponía bien. Yo un momento, al final del concierto ya no ponía bien las quintas. Lleva 20 años tocando, dejó de cantar, creo. No, al final del concierto dejó de tocar, es verdad. Si ya fue penoso el inicio. El manager, que es un jockey pelín más listo que Manolo Gazzaolo, se aprovechará de él, fijo. Se aprovechará de la bloque. Yo creo que lo que pidió para tocar el Bay to Rock fue el batido de chocolate que tenía y otra movida más. Puede ser. Voy a batido de chocolate, que decirlo. Sí, porque estaba el manager, menudo personaje. Otro como un Manolo Cabezaolo, pero un poco más listo. Y al final de la canción. En vez de tocar, se mofaba de él. Y yo creo que al final de la canción se cató de que la peña estaba mofando ya, Manolo. Y le dijo que no tocase la guitarra. Sí, pero ya era más penoso la gente. Verdadera pena. La gente haciendo pogo con Manolo Cabezaolo. Sí, era un pogo brutal. Bueno, brutal. Un espectáculo guapo. Con un tío cantando. Sí. Además, como si ya con una guitarra solo era raro. Era raro porque no, si no tenía un poco de campo mazo raro. Sí, era artificial completamente. Pues a capela. Yo pensaba que me moría ya cuando estaba. El espectáculo punk del 2007 para mí. Fue un espectáculo tal que es lo más punk que he visto en mis 18 años de vida. Sí. No he visto nada más punk que eso. Yo estoy de acuerdo. Y he visto conciertos de GDH, y cosas así. Pero no supera. Pero el público, tío. Manolo. El público. Conciertos verdaderamente punk. El público estaba loco. Tío, estaba deseando eso. Es que qué bañeo. A ver, todos los que van al baile, además, totalmente rítmica, la gente. Qué bañada. De lo mejor que he hecho en mi vida. Sí, sin duda. Yo me eché unas risas. Sí. Ya merecía la pena pagar 20 euros del baile. Ese concierto era gratis, ¿no? Pero merecía la pena pagar 20 euros del baile solo por ver a lo que está bueno. Además, no duró demasiado. Fueron. Yo qué sé, yo no tanto, tirar, sí. Tío. A mí se me hizo largo. Tocó mazo canciones. Sí, es verdad, sí. Es que repasó toda su discografía. El aborto de la gallina, sus greatest hits. El aborto de la gallina. Hasta Nino Gramo. Nino Gramo, canciones. Nino Gramo fue el a capela y un pogo. Y la gente lo un movimiento, tío. Y yo. La gente al Nino Gramo. Las tres que fueron a capela fueron las mejores: que fueron Nino Gramo, Tuna Punk y no, está loco ya. La otra era un temazo también. Si no era José María Aznar, era alguna de esas. No, sí, igual era José María Aznar creo que abrió el concierto. Tocó a medias, yo creo. Eso es, sí. A medias. Ah, bueno, creo que hizo medio pero la gente se volvió loca. La gente que no estuviera, pues puede poner Manolo Baitu y. Sí. Ah, que luego apareció en el concierto de Manolo Baitu. Ah, hizo sí. Hostia, hice una sevillana. Malos vicios. En el concierto. Hola. El concierto Malos Vicios. Pero y tú luego empezó a bailar sevillanas. Sí, yo me acuerdo, estaba. justo dije, voy a grabar una canción de Malos Vicios. Y justo pasó eso. Y bueno, tenemos el vídeo entonces. Impresionante, sí. Solo que eso ya mal. Y justo, a ver, en un momento se pararon un poco los instrumentos. Entonces dejaron a Manolo cantando solo. Y se oye en el vídeo un estallido de risa del público. Es que era en la canción de la versión del Fari. La versión del Fari. Y fue bla, bla, bla, bla. Y la gente. No, y luego hizo la sevillana. Esa vuelta que dio sobre la vuelta, sí mismo. Esa vuelta y todo el mundo riendo. Ahí. Va lo mejor, bueno, mejor. Claro. Todo el mundo riéndose fue. Mantenía el equilibrio, era increíble. Ya, joder. Con su, además, las pintas que llevaba, con lo viejo que es, que, con su cresta. Manolo rosa. Que es un. Simple Manolo. Es su cresta, su sudadera de No Somos Nada. ¿Qué sería el de quinceañero sin Manolo Cabezabolo? No sería nada. No sería ni la mitad. Rey, tío. No sería la mitad. En fin. Ya otro día ya hemos dicho que seguiremos con este especial. Seguiremos informando. Seguiremos, analizaremos el juego por completo. La discografía, el juego y otros otros aspectos. Ámbitos de su vida. Me gustaría saber su juventud. Sus conciertos, sus historias del manicomio. Sí, pues puedes llamarle igual. Sí. Además, también el concierto. Oye, si pudiéramos hacerle una entrevista, esto sería ya. Tengo un teléfono que podemos llamar, luego llamamos. Es tan grande, o sea, Manolo. No en antena, pero ya llamaremos si eso. Comentamos, oye. Y le decimos a ver qué. Si nos da una entrevista, le hacemos una entrevista de hora y media. Sí, me parece bien. Y le preguntamos las típicas dudas, como si es verdad que dio aquel concierto por 25 pesetas. Sí, es que tiene hasta y se piró. Es que a ver, pues, no, tiene no hasta querer, rumores falsos, tío. Es tan, no tan va famoso. No hacernos una entrevista después de lo que hemos dicho de él. Pero no sabe, ¿tú crees que va a oír esto? Le llamas y dices, "Oye, que te quiero hacer una entrevista." Dice, "Voy a escuchar el programa que hablaron de mí." No, porque si no tiene internet. No va a tener, mira qué web tiene. Está hecho un comercial, va a salir en TV ya dentro de poco. Mira qué web tiene y que se va a sacar un DVD. Claro, por sí, sí. Está hecho un comercial, ya. Pues yo creo que le podemos llamar para presentar un poco el DVD. Las cosas. yo vi una entrevista. Vi una entrevista a él por escrito y contestaba tres líneas y sin sentido. Uy, tres líneas, tres palabras. Tiene, nada, super tiene poco, mérito. Tiene mérito el ganar, aunque sea un centavo, por lo que hace. Porque ya, sí, no, tiene, sí, que la tiene, gente le oiga y le guste. Y tiene tal. Cojones, y además, es alguien, ¿eh? Tío, que mira, él no ha podido sacar el disco y lo ha sacado gratis, tío. ¿Sabes? Que. Bueno, tampoco eso también es... lo ha hecho, ¿cómo se llaman? Radiohead o... Da igual, Igor. ¿Qué es Radiohead? Da igual. ¿Estás comparando Manolo Cabezabolo con ¿escuchas Radiohead? ¿Escuchas eso no, o qué? Pero ha salido en todas las noticias, tío, en Antena 3 y todos los lados. Que, oh, lo han puesto en internet. Ah, ¿no? Porque un grupo popular ha puesto un disco en internet. Qué popular. Pues eso, wow, eso también salió con Canteca de mierdao. Vale, pero no salió en Antena Trao. Típicas paridas. Joder. Que sacan ahora para hacerse los guays cuando ha habido grupos, sí, de punk en España que fieles a la causa, que siempre han estado dando el callo ahí, sacando sus discos gratis si podían. Ay, y ya estaba, tío. Eso hay miles ahora por, miles, por, sí, internet. Y ahora sacan dos grupos de pop eso y ya son, hola, oh, qué revolucionarios son, ¿sabes? Son Manu Chao, tío. Pues ya está. ¿Qué de porros? La cosa es que la gente ¿tú eres no quiere, Manu Chao? La gente no quiere pagar ni por los discos ni por los conciertos. Luego, la gente no quiere pagar, yo la no. La gente que quiere si ver puedo... a la gente sin pagar. Yo no quiero pagar nada. No quiero pagar, pero es que para nada. Es que para ya. ¿Qué me voy a desprender de para mi qué? Dinero? Con lo bien que suena y lo... No, no, la verdad es que no. Yo está... quiero no pagar y que me den el CD. Claro. El CD, no por internet, que me lo den. Lo voy a escuchar, porque hay peña que guarda el CD original. La basura, pero yo lo quiero. La gente es una vergüenza, la gente. Quiero los CDs originales gratis. Eso es lo que quiero yo. Y luego el concierto, que te venga uno de Washington y vas gratis también. Por supuesto. Que toquen un Gasteche. Que vengan cuando yo les llame y quiera... Que Gasteche, que vayan a la Sala Santana y que es gratis. O 3 o 4 euros también puede ser. Sí, en la Sala Santana por, que no se pasen por euro tampoco, y medio. Que tampoco se pasen. Pero que no cobren 25 pesetas y hagan un acorde. Encima. Bueno, vamos a poner más música. Sí, bueno, cambiamos de tercio. Vamos a poner algo porque necesito un descanso. Ahora. Sí, tanto Manolo, me estoy. Bien, pues yo voy a poner un grupillo que son de Queens. Uy, de Queens. De Queens. Joder, con Queens. De Queens. De es que de tanto hablar de Queens ya. De Queens. De Queens, de New York. Ah, se llaman así. No. Son de Queens. Ah, el barrio de Negratas. El barrio de Negratas, tío. No conozco. Ese Queens, no es el Bronx. A ver, tío, yo que le he dicho por decir. Yo que sé si hay negros o no en Queens. Sí, sí hay, tío. Queens es el barrio. Hombre, negros fijo, porque en todos Estados Unidos hay negros. Bueno, pues eso, un grupo de hardcore que se forma en el 86 y pues no sacaron un CD hasta 1992. Que se llama Just Look Around. Entonces sería bueno ya ese. Y sí. Fue sacar ese CD y se hicieron muy populares. ¿Qué tocan? Hardcore. Hardcore. Hardcore, ¿eh? Sí. Entonces, melódico, ¿no? No. Entonces, tras este CD... con la melodía, ¿eh? Hay una anécdota que entraron en una... O sea, la gente ya les veía como un grupo... Mala fama, vamos. Cogió muy mala fama porque en el Simon Rock College de Massachusetts, Massachusetts. Un alumno un día cogió una pistola, mató a dos compañeros y hirió a otros tantos. Bueno, hay que decir que eso en Estados Unidos pasa todos los días. Bueno, claro, pero todos los días sí. Cuando hay dos, tres muertos, aquí, sí. Dos, tres muertos todos los días. Luego cuando son 10-15 salen todos los lados. Y, ya, pues, pero dos, tres muertos tampoco. Pues eso, pero hirió a unos cuantos también y llevaba puesta una camiseta de este grupo, de Sick of It All. Entonces la gente decía, ¿por qué lo habéis citado al chaval? No sé es qué. Como si yo voy con una casita a los Beatles y me cargo a 50, ¿no? Dirían lo mismo los Beatles, sí, o sea que no, lo dirías. Pues seguramente no. Pues ya está. Pero como son Sick of It All y hacen hardcore, pues... Ay. Las madres contra el punk. Claro, entonces, lo mismo hacían cuando aquel chaval jugaba rol. Decían que era porque jugaba rol y se cargó a alguien. Va, pero es que los que juegan a rol se quedan un poco tocados de la cabeza. Pero eso está mal. La historia esa de la camiseta lo digo yo con otro grupo. De otro grupo que también hace una jartada con una camiseta de Misfits. Marilyn Manson fue, ¿no? Lo de Bowling for Columbine. Ah, es verdad, pues Manson. Eso es. Que sí, uno sí. Con una camiseta de Marilyn Manson la lió, sí, y le rayaron a el Marilyn que Manson. Mató a Lennon, bueno. Que estaba leyendo El Guardián del Trecenteno. Sí, pero a ese le rayaron. Esas historias. Esas historietas. Sí. Bueno, pues el Guardián del Trecenteno le rayaron al pavo. No, pero que se comenta mucho ese libro. Tan, sí, hijo, que blu, blu, blu, se pone de moda. Sí, joder, es famoso por eso. Es lo que mejor le puede ir al... Está claro. Le viene de perlas, porque eso es vender a bloque. También hizo famoso al grupo este, fijo. Sí, es que justo cuando pasó esto... Aprovecharon y sacaron un segundo CD. De puta madre. Y les fichó una discográfica de que la llevaba. Se llamaba Jimmy Fate, creo. Jimmy Page. ¿Cómo Fate se dice gordo? Ya no me acuerdo en inglés. Fat. Ah, pues eso, Jimmy Fate. Ah, el de NoFX. El de NoFX. El típico. Y les fichó pues la discográfica de NoFX y eso. El y... de todos los grupos. Sí, de todos los grupos americanos. Sí. Y luego sacaron un CD en el 2000 y no triunfó absolutamente nada. Y no sé por qué el. El cantante dijo que la culpa de que el CD este no hubiese triunfado era la pobre edición de la carátula. Sí, que le parecía que el dibujo o no sé qué... Que no traía para comprarlo, sí, ¿no? Que había sido culpa de eso, que eran todo temazos y no entendía por qué... Bueno, la verdad es que si tú vas a comprar un grupo que no lo conoces ni nada y ves una portada fea, pues no... Compras. Pero no vendieron nada o no gustó, vamos. No gustó. Ah, pues eso, es diferente, claro. No gustó, no vendieron. No gustó y le echó la culpa a la carátula, pero ya era un grupo consagrado, o sea que no fue cosa de ya, lo que tú dices. Y eso, bueno, luego sacaron en el 2004 un CD de Caras B, que es de donde he traído la canción. De canciones viejas, sí, ¿no? De sin editar y cosas así. Ahí, bueno, ahí el nombre. Ahí suele haber temazos. Sí, ahí. Pues eso. Siempre que se hace. Y eso. Luego ahora en el 2007 les han sacado un tributo. Que no tengo ni idea qué bandas he leído unas cuantas, no conocía ninguna. Y claro, dicho, claro pues, de ahí no conocemos que nada. Que les den claro. Por culo. Y ahora en 2008 pues se rumorea que van a sacar un nuevo CD. Entonces he traído una canción que se llama... Sí, pues yo no. Si no lo sabes tú, chaval. No me acuerdo, tío. Pues Sick of It All vinieron hace poco a la Jam. Es que encima no Vergara. Viene el nombre del. No viene el nombre del grupo, pues Mater que lo hace. Hace un por hace, ah, sí. Sick of It All, sí. Se llama la canción I Believe. Eso, I Believe. Hace un par de años tocaron en Vergara. Vergara. Vergara. Y estos tienen pinta de ser de estos americanos hardcoretas straight-edge. No sé por qué, está dicho. Sí. Tienen toda la pinta. Joder. Porque no sé si he visto algún fanzine o algo de eso. No sé. Serán los malditos straight-edge. Típicos seguidores de Minor Threat y grupos así. Sí. Tocando en el sótano ahí, sudaos. Venga, ahí va. Lo meto, ¿no? Ya. Sí, métela. Métela, ok. I'm aware of- Con, bueno, que te ha pillado rápido, me cago en Dios, nos pillan el torete. Bueno, ahí teníais a Sick of It All. Cansado de todo. Eso es. Uri me está intentando decir algo, pero no entiendo qué es. Era eso de fondo, pero bueno. Ah, vale. Okay, bueno, pues ahora vamos a poner un grupo de que son de Madrid, que nos han enviado. Bueno, ya dijimos y seguimos diciendo que todos los que si tenéis un grupo y queréis que os pongamos, os ponemos, pues fijo, vamos. Y nos envió un email a dondestamiazoca@gmail.com. Aliento a Metadona, un grupo de Madrid que llevan ya 5 años. Y bueno, por lo que dicen, van a sacar un disco dentro de poco. No, no sé, no creo que vengan por aquí. Serán un grupo que tocarán por allí, por Madrid por solo. Creo que son de Vallecas o así, no estoy seguro. Por Móxtoles hoy, ¿no? No me acuerdo, lo ponían en MySpace. Tienen MySpace, poner en Google Aliento a Metadona MySpace y podréis oír más canciones. A mí me han enviado. Hoy en día no eres nada sino MySpace, ¿eh? Ya, ver. Es la pero hostia. Es que, ¿qué grupo no tiene MySpace? Ahora está todo de moda, hasta pocos, ahí un tiene MySpace o algo así. Todos sí, tienen. Sí, el otro día vi. Tienen. No sé dónde lo vi anunciado. No me acuerdo. Sí, algo tenía. ¿Es Manolo? Bueno, vamos a poner el grupo y luego. Manolo no lo necesitas. Ya, igual no tiene, ¿eh? ¿Para qué necesita MySpace, tío? Ya. Bueno, pues ahora vamos a poner a Aliento a Metadona esta canción que se llama Bomba Nuclear. Un rayazo, un bazo por ahí. Sí. Una bomba y una todo. Bomba nuclear, bueno, ¿verdad? Pues si os ha gustado el grupo, ya sabéis, podéis ir a su MySpace, a Metadona, se llama el grupo, son de Madrid. Y los demás grupos, que ya sabéis, enviarnos. Mandarnos de todo, que os ponemos. Ponemos lo que quieres. Eso es, ponemos todo. A dondestamibazoca@gmail.com. Y bueno, y también podéis entrar a nuestra web, dondestamibazoca.blog. Busquéis en Google y os sale. Ahí tenéis todos nuestros programas con los Eldis, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a poner un poco más de música. Sí, voy a poner yo una canción de. Que es una versión, es de una cantautora. Y la cantautora canta con el grupo que la versionea. Son Ugly Bastards, un grupo también de ahora, de Madrid, que combinan pues el hardcore con el ska y el doof, así, cosas raras. Vaya, mentiras, tienen un saxo y son 7 tíos. Aunque joder, esta canción es, no tiene esos toques. Es de la cantautora, se llama A.N.A, Ana. Se llama Ana. Y canta muy bien en la canción, queda de puta madre. A mí del CD, han sacado un CD en 2007, pues me gusta esta canción. La que más porque canta la chica esta, que canta muy bien, de verdad. Será muy guapa, así que vamos a ponerla. Sí, vamos a ponerla y escuchar la dulzura de esa voz. Ugly a Bastards. Toda la caña. Feo bastardo. Muy no bonita. La canción se llama La Primera. Sí, sí, se llama La Primera, no es porque sea la primera. No, pero ¿es bueno, sobre Televisión Española? Yo que ya, sé. Eso había pensado yo. A ver, no he oído la primera. No, pero ya vamos a irla a ver. ¿Has oído una? Sí, joder. We'll be right back. Yo no he visto el Skadaf por ningún lado. Te he dicho que en esta canción no metían ese toque. Vale. Me ha recordado sobre todo no a no lo has oído. Sí, estaba viendo. Me ha recordado Pero te he dicho que en el CD meten ya cosas súper raras y así, y con una voz. La verdad rara. Es que estos grupos suelen gustar bastante a la gente, porque es ahí música alegre y con voz de sí, pero solo es esta canción. Lo demás es muy, muy diferente. Pues bueno, vaya. Entonces no me diferente. Será tanto. Es bastante diferente. Ya, estaría bien que sí, versionaran todas las canciones de la cantautora esta y sacan sí, un CD sí, guapo. Bueno. Y vamos con una canción de Joking, que la trae preparadísima. Sí, la traigo, bueno... Fresca la trae. Bueno, pues voy a poner un grupo hardcore conocido aquí, del hardcore. País. ¿El país cuál? Bueno, vale. ¿Cuál? Sí. ¿Qué país? Este. ¿Cuál es este? El vasco, cojones. Gabón, tío. ¿Eh? Gabón, este país. ¿Qué Gabón? Dices, tío? Venga, anda. Uy, cojones. No entiendo nada, he perdido el conocimiento. Gabón nada. Es el país. Gabón, buenas noches, tío. Buenas, no, noches. Buenas noches, tío. Gabón es un país de África, dice el otro. Claro, es Gabón es un claro, país de África. País de África. Sí. Oh, dice el otro, es verdad. Hola, hola. Por eso lo he dicho, tío, Gabón. Pero me hace gracia. Bueno, dale. Parecía un dragón. Bueno. Era un dragón. Vale, bueno. Un. Bueno, os voy a quitar los micros y voy a dejar a dejarle hablar, tío. ¿Qué va? Dejarme hablar, tío. ¿Qué va a contar? Bueno, un disco de que surgió en 1987. Bueno, es Echaya, que el grupo, que no lo he dicho. Y en el en Lekeitio. Has dicho un disco, no un ya, grupo. Un disco que surgió en 1987. Vale. Es Echaya. No le cortes porque si no. Ya, si no, me... no le pongáis nervioso. Venga, pero, cojones. Es que me están cortando. Tío, pero acelera. Les quito vale. El micro, Joaquín. Vale, es un grupo de Lekeitio. El Gasteche surgió en 1987. ¿Qué Gasteche? Da igual, cállate. El Lekeitio, tío. El Gasteche Lekeitio surgió. Claro, ahí empezaron a ensayar. ¿Qué país está Lekeitio? En Gabón, te he dicho ya antes. En Aragón, bueno, mira. Aramón. Bueno. La canción. Vale. A ver, vamos a dejarla. Buah. Bueno, rápidamente el, es de la canción, se llama Música. Es del primer disco, que se llama joder. Dale. Yo así no puedo, tío. Se pongo llama pongo la canción. Echaya, en Echaya, no, ponla ya tú. Es del disco. Bueno, ponla ya, Igor. Ponla ya, Igor. Bueno, este ha sido todo el programa porque tenemos que cortar ya, que si no luego no entra bien la canción. Esto es Echaya, con un grupo hardcore de aquí, de Euskadi, y esta canción es de su primer CD, Echaya en Echaya, y han vuelto, les vi este verano, estuvieron bien, pero ahora se ha convertido en una puta empresa vasca de... Se una despedida esto, que ¿eh? Sacan el... Venga, Agur, que os jodan. Venga, chavales. La semana que viene habrá especial. Especial, pum. Especial de cagar. Venga, dejamos con Echaya, disfrutad de la música. Irola. Otsailak bederatzi, Iralako jauteriak. Trikipoteoa. Baskari herrikoia. Umentxako, zailerra eta desfilea. Txokolatada. Eguna bukatzeko, txaranga osoan zehar. Otsailak bederatzi, Iralako jauteriak.